se trata, creo, son verdaderos dramas. El bote roto, ¿a quién le importa? Mis penas como piedras caen, ruedan y escapan. Falopas duras en tipos blandos ahuecan corazón.